A las 10:57 de la mañana estamos haciendo Radiocracia en nuestros estudios de Balcarce al 420. Y se viene el Festival 420, que como se hace todos los años, celebra el Día Internacional de la Marihuana el 20 de abril, 20 del 4. Viste que en algunos lugares se da vuelta ese número. Vamos a hablar con Matías Cornejo, que es organizador del festival. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Refresquemos, si querés, por qué la cultura canábica y marihuanera hace base en este 420. ¿Por qué se basa en estos 420? Bueno, en realidad es un número que se utiliza como para hablar en código, claro. Porque se utilizaba en un momento. El origen de la historia en sí nace de un grupo de estudiantes que se juntaban a esa hora, o sea, a las 4:20 de la tarde, después de salir de la universidad, a fumarse un porro y a relajarse. En California, ¿no? Exactamente, en California, correcto. Y de ahí un poco, bueno, que quedó como hablar en clave el 420 para referirse siempre, para referirse a la marihuana. Bien, y después obviamente eso se llevó a nivel mundial y quedó como el número en sí instaurado a nivel mundial para referirse a la marihuana en sí. Perfecto, y por esto es el Día Internacional, el 420, sería abril, el 20 de abril. El 20 de abril, correcto. Bueno, ¿qué actividades están programando? Va a haber actividades acá, ¿verdad? Ese día. Correcto, va a haber actividades. Estamos planeando lo que es hacer un evento. En el evento en sí planteamos como lo que es mucho charlas al respecto, o sea, tanto de cannabis medicinal, cannabis industrial, uso adulto, también una mesa de debate al respecto también para charlar a cómo hoy el gobierno no está atendiendo a la legislación que existe sobre la ley del cannabis, que es la 27.350. ¿Qué pasa? Hay muchos temas con el tema de reprocanes que no se están aprobando, del INACE que no está tampoco autorizando lo que es las etiquetas de semillas, de esquejes, para poder tenerlos de forma legal. Entonces es como que está llevando así a todo el sector al marco de la ilegalidad de nuevo. Sí. Me gustaría explicarte esto de otra manera, pero bueno, es como me sale ahora. Bien. Y sí. Un poco también lo que se plantea en este evento en sí es un festejo y a la vez también tener una conciencia y llevar información. O sea, porque no es que simplemente un grupo de personas que van a estar rodeadas de cannabis. No, la idea es también, che, bueno, fíjate que esto se usa, tiene un uso industrial, tiene un uso medicinal, y también hablar de el que no se habla tanto, pero es el que más creo que se usa, que es el del uso adulto, o recreativo, como se suele llamar a veces. Bien, y Matías, ¿esta actividad dónde se va a hacer? Cerca del centro de Santa Rosa. Cerca del centro de Santa Rosa. El lugar por ahora no está como, no lo decimos fijamente, si para por cuestiones de organización, pero en sí para poder acceder a las entradas dentro del bio de mmm.lapampa, ahí te vas a encontrar con un formulario para llenar para poder acceder, porque también se pide un poco que se tenga el reprocan también, ¿no? Porque no queremos alejarnos de la legislación que se está pidiendo, para no tener problemas. Y después también la idea es poder, junto con esto, sumar gente para la marcha que se va a hacer, la Marcha Mundial de la Marihuana, que se hace todos los sábados, el primer sábado del mes de mayo. Y en este caso sería el 3 de mayo. Bien. Repetime por dónde se puede ingresar para completar el formulario. Entiendo, quizás no lo querés decir así, pero entiendo que hay como una suerte de, no sé si de miedo o previsión respecto del lugar donde se hace por un temor o una persecución. Y un poco, no sé si es temor o una persecución, pero es por una cuestión de seguridad más que nada. Bien. Te diré una cuestión más de seguridad, te diría. Y la forma de llenar el formulario es a través de el Instagram nuestro, que es mmm.lapampa. Ahí en la bio está el formulario y van a estar todos los pasos a seguir para poder acceder a la entrada. mmm.lapampa en Instagram, ahí se pueden inscribir a través de estos formularios para una actividad que se prevé, según, corregime si no, que comenzará tipo 1 de la tarde y se extenderá hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, más o menos. Se puede llegar a extender un poco más, pero sí, más o menos en ese rango horario estaría. Esto que venías describiendo, bueno, lo venimos tratando, más vale, en Radio Kermés, esta situación, como vos bien describías, de empujar al sector a la ilegalidad. ¿Tenés ejemplos concretos que hayan ocurrido en Santa Rosa de situaciones de este tipo? Vos decís de que, y mirá, a mí me pasa, yo te podría decir hasta en un caso personal, sí, es la cuestión de, che, no estoy viendo que el gobierno me esté renovando el permiso del Reprocan. ¿Vos tenías el servicio? Tengo la autorización de Reprocan, pero todavía no me están respondiendo y te está llegando a la fecha de vencimiento. Uh-huh. ¿Qué pasa si a mí se me vence y todavía no tengo autorizado? Y no es algo que se esté haciendo de manera efectiva, se está haciendo como muy a cuentagotas. Bien. Y ni hablemos de gente que tiene criaderos, que está haciendo, que tiene genéticas registradas incluso en el INASE, que no les están renovando los permisos para poder seguir trabajando. Sí, sí, Entonces, es también una cuestión. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, ¿no? Que invirtió un dinero, claro, que dijo, che, bueno, las reglas del juego van a ser estas, perfecto, yo invierto en estas reglas del juego que vos me pones, pero ahora las reglas del juego me las estás cambiando o me las estás sacando. Entonces, esa es la cuestión de lo que nosotros estamos planteando. Es la cuestión del cannabis, involucra dimensiones muy diferentes. Por un lado, lo medicinal, que tiene que ver con la salud de la población. Por otro lado, lo recreativo, como vos decías, que es un costado que no hay que dejar de lado, porque es un debate que venía avanzando y que lamentablemente ahora está yendo para atrás. Y también la cuestión productiva. Venimos de hace un par de años donde la cuestión del cannabis era planteada como una salida industrial importantísima, que de hecho hubo, como vos decís, inversiones en otras provincias, se han hecho inversiones grandísimas, han venido inversiones multinacionales, y aquí también y acá también en la provincia locales. tenemos proyectos provinciales muy grandes que están trabajando. Entonces va a decir como, che, estamos empujando a mucha gente a gente que está pagando sus impuestos, o sea, no es que esto nadie está, no, acá gente que está pagando sus impuestos, que tiene gente registrada trabajando, que vos decís, che, no estamos haciendo algo ilegal, estamos manejando, ¿no? Estamos pagando impuestos, estamos registrando gente, generando laburo, y voy a decir como, ¿por qué pasa esto? En algún momento también la mirada de actores políticos de la provincia fue relativamente activa, presente, qué sé yo, me acuerdo de que la municipalidad puso en debate la cuestión, y se hizo una sesión interesante en el Consejo Deliberante que habilitó el cannabis a nivel local, se movieron diputados, recuerdo, de distintos partidos en alianza. ¿Ves ahora que la dirigencia política pampeana ningunea el tema o está preocupada en el mismo sentido que lo planteas vos? Y la verdad que no veo demasiado, tampoco no veo mucho movimiento de los legisladores pampeanos. Sí sé que se está tratando de armar un proyecto, pero honestamente está ahí. La idea un poco también era desde este lado decir, bueno, ¿podemos presentar nosotros un proyecto a nivel provincial? Digo, ¿por qué no se podría? Porque esto también se está replicando en muchas provincias. O sea, dado a lo que está pasando a nivel nacional, muchas provincias, ya sea Chubut, Mendoza, que son dos ejemplos muy grandes, como crearon sus propios registros provinciales. Y decís, bueno, está bien, no te va a permitir lo que te permite el Reprocan capaz, trasladar cannabis a otras provincias, pero por lo menos dentro de tu provincia puede que te deje trabajar. ¿Es algo? Sí, falta un montón también, pero la verdad que peor es seguir estando en la ilegalidad y que venga hoy, porque soy usuario por alguna razón o por alguna dolencia, me quede sin el registro y mañana, no sé, venga la policía, me rompa la puerta y me lleve. Uh-huh. Quizás no termine pasando tanto, porque después al final posiblemente no pase mucho a mayores, pero ya el garrón ya te lo comiste, de que vengan, que te allanen, que te lleven las cosas. Matías Cornejo, bien. Sí, redondealo, sí, perdón que te interrumpí. No, está bien, ya iba a terminar ahí, decime. Bien. No, te iba a decir, gracias por el contacto, y si querés refrescar la actividad, invitar a la comunidad, el micrófono está abierto. Perfecto, esto para invitación para toda la comunidad, que se quiera ingresando a mmm.lapampa, van a encontrar el formulario, que ahí van a poder llenarlo con sus datos. Vamos, también hay se va a cobrar una entrada que es mínima también para poder cubrir algunos gastos de movimiento, de música y de cosas. Y bueno, y invitarlos nomás a que vengan, a que participen. es un evento lindo, se celebra todos los años porque hemos estado haciéndolo. Esto es muy autogestivo también, no es que nosotros pretendemos ganar algún dinero, es que realmente lo estamos haciendo a fuerza de pulmón. Viene una persona y me dice, che, yo puedo poner esto, yo puedo poner lo otro, yo puedo poner aquello, y estamos ahí, haciéndolo con la mucha fuerza de pulmón. Muy bien, gracias de vuelta, Matías. Dale, muchísimas gracias. Matías Cornejo es uno de los organizadores de la actividad del Festival 420 que va a tener lugar este 20 de abril, domingo 20 de abril, en la celebración del Día Internacional de la Marihuana.